Yo te vi en la tercera, siendo tú de primera. Demostraste que en toda la cancha tú siempre supiste jugar. Día, noche sin vela, sudaste la polera. Compusiste canciones que tus seguidores no van a olvidar. Con esfuerzo y paciencia, que es lo que más nos cuesta, enseñaste el espíritu más verdadero del rock popular. De salir a la calle y tocar donde sea, regálate mil risas y llantos que todo te agradecerá. Cuando caiga el atardecer, y si no aparece, yo te buscaré, por ti brindaré, para demostrarte que estamos firmes y seguimos de pie, siempre festejando, aunque ya no esté. Los días de esta despedida, pero tu legado sigo recordando. La pasión de ser un ilegal de raza y preferir morir de vino. Suerte a mi guardilla, que tu fantasía seguirá prendiendo ese fuego eterno. De saber que siempre le pusiste el hombro a esta triste realidad. Y te encontraré en cualquier asado cuando caiga el atardecer. Y si no aparece, yo te buscaré, por ti brindaré, para demostrarte que estamos firmes y seguimos de pie, siempre festejando. Sola querido, siempre fuiste mi amigo. Y si existe otro solo perdido en la tierra, yo te iré a buscar.